había concentrado Rosas allí. Por eso después nos fue difícil seguir adelante con la idea. Y no sé si habló de que allí también estuvo un boliche de tango famosísimo, Hansen, entre 1895 y 1910, a donde ahora está el Planetario, ¿no? Yo no le cambiaría el nombre, le dejaría 3 de febrero, pero no en homenaje a la caída de Juan Manuel de Rosas o al derrocamiento de Juan Manuel de Rosas por parte de las tropas brasileñas acompañadas por el traidor Urquiza, sino de que le dejaría 3 de febrero en recuerdo del combate de San Lorenzo. Bueno, pero pasemos a la otra historia, a pesar de que esto también es historia. Vos sabés que un día como hoy, durante algo más de 4 meses, un personaje hasta entonces no conocido gobernó Tucumán. Se llamaba Abraham González, era un capitán. Bartolomé Mitre, en su historia de Belgrano, lo calificó de hombre vulgar, gran charlatán y malas costumbres. Había nacido en la Banda Oriental en 1872, participó en la toma de Montevideo de 1814, perdón, 1782, dije, sí. En la toma de Montevideo en 1814, fue uno de los condecorados con medalla de plata por el directorio de Buenos Aires. A fines del 14 pasó a Jujuy, se incorporó al Ejército del Norte, estuvo a las órdenes de Rondó en la campaña del Alto Perú, que terminó en el desastre de Cipresí. Y en la noche del 11 de noviembre de 1819 en Tucumán, mientras la población dormía, González con los capitanes Felipe Heredia y Manuel Caínzo derrocaron al gobernador de Tucumán, coronel Feliciano Mota Botelli. Al día siguiente, las tropas encabezadas por Solar Rayán, el que muere en el combate, no resiste. Como en 1836 ya no figura en las listas del ejército, se cree que falleció. Pero la importancia es que este personaje sometió a prisión al general Manuel Belgrano, que se encontraba enfermo y alejado de sus tropas precisamente en Tucumán. Quiso ponerle hasta cadenas, si no fuera por su médico personal. Que evitó que esto ocurriera, hubiera encadenado al mismo Belgrano allí enfermo. ¿Vos sabés qué? En febrero de 1819, cumpliendo orden del gobierno, Belgrano, enfermo y todo, se había puesto al frente del Ejército del Norte, que estaba acantonado en Tucumán, y salió de campaña contra los caudillos en ese entonces federales, Artigas, López, Ramírez, que le retaseaban su apoyo a los gobiernos de Buenos Aires, desafiaban a las autoridades nacionales y, a diferencia de San Martín, Belgrano obedeció las órdenes del directorio y acudió a socorrerlo y, bueno, estuvo allí luchando. Pero San Martín, Belgrano, perdón, la salud de Belgrano no era óptima y bueno, los soldados de él estaban en estado lastimoso, descalzos, hasta vestidos con harapos, estaban de frío según un viajero de la época. En el Museo Mitre existe una carta escrita en la posta de Candelaria, ya el 7 de abril de 1819, donde Belgrano le relata que tenía afectado el pulmón y el pecho, también el muslo y la pierna derecha, y que lo obligaba a lo, que sus soldados lo ayudaran a montar a caballo. Bueno, este personajillo lo quiso encadenar, donde estaba allí viviendo, en un rancho miserable, donde padecía humedad y lluvia. Vos sabés que el 11 de septiembre, poco tiempo después del año 19, Manuel Belgrano había dispuesto su propio relevo del ejército para ir a visitar a su mujer, a la que quería mucho, Dolores Elguera, una mujer muy bonita que él tenía, y también una pequeña hija. Y allí es donde Belgrano pretende ser encadenado por estos hombres, que eran en realidad partidarios de Aráoz, que habían actuado derrocando al gobernador legal de Tucumán. Belgrano luego decidirá trasladarse a Buenos Aires. Vos sabés que tuvo que recibir hasta ayuda de un amigo para poder viajar porque no tenía un peso. Y Belgrano confió a un amigo antes de salir. Dice, yo quería a Tucumán como a mi propio país, pero han sido tan ingratos conmigo que he determinado irme a Buenos Aires. Y en febrero de 1820 emprende el regreso, como ya te digo, sin un peso en el bolsillo, mientras el Estado le adeudaba sueldo por varios años de servicio y el dinero, bueno, que le había otorgado por sus victorias en la batalla de Tucumán y Salta, que nunca le fue abonado porque él lo había destinado al funcionamiento de cuatro escuelas que legó y que se terminaron de construir recién en el 1950. Bueno, fallecerá acá en Buenos Aires el 20 de junio, es decir, poco tiempo después. Este personaje que no figura en la historia, pero fíjate vos el atrevimiento al que llegaban los enfrentamientos entre los patriotas, entre comillas, de entonces, que tanto mal le han hecho al país y que condujeron a que hoy en día vos te hagas una pregunta, ¿cómo es que siendo un país federal, es más, al que en 1853 en realidad habían organizado al país, ya derrocado Rosas con una constitución nacional, la provincia de Buenos Aires no estaba incluida en ella, ya que casualmente también, un día como hoy, de 1859, se firma el pacto de San José de Flores entre el general Urquiza, que era el presidente de la Confederación Argentina, y Lavallol, gobernador interino de Buenos Aires, donde acuerdan que ésta se incorpore al resto de las provincias. Y que Alfonsín un día lo confundió por el pacto San José de Costa Rica. Alfonsín lo confundió. Bueno, así se escribe la historia argentina, desgraciadamente. No terminamos de ser un país federal. Somos federal en los papeles. Somos claro, en declamaciones de la Constitución, pero nada más. Pero lógicamente, una Constitución nada menos que ultraliberal, que permite la libre navegación de los ríos interiores, algo que no tiene ningún sentido, y que en el colegio, yo recuerdo hace 65 años atrás, a mí me enseñaban en el colegio que la libre navegación de los ríos interiores, que la generosidad del país, esto es hasta ridículo. Lo mismo que cuando nosotros hablamos del Martín Fierro, para volver al principio, que se debería enseñar en todas las escuelas, lo que se debería hablar en todas las escuelas también es no solo sobre el Martín Fierro, sino que previamente habría que enseñarle a los maestros a leer al Martín Fierro y Miguel, interpretar el Martín Fierro. No me quiero olvidar y te quiero sacar del tema, pero para terminar te quiero hacer una consulta. Días pasados, hace un tiempo ya, llamó una señora que acompaña permanentemente a un discapacitado, ¿no? Y decía que ella como pariente, como familiar, no tenía descuentos de pasaje. No hay ninguna posibilidad, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Ah, sí? No. Ah, porque yo le informé que... Yo le informé que era no para el acompañante, sino para el discapacitado. A ver, contame, ¿qué tiene que hacer? Según el tipo de discapacidad, cuando obtiene el certificado de discapacidad, se otorga con o sin acompañante. Es decir, si la persona necesita... Claro, bueno, hay que ver qué le han otorgado a esta señora, porque dice que en ningún lado se lo reconocía. Pero el problema es que le han hecho el certificado de discapacidad sin acompañante. No, perdóname, Lentino, te explico. La señora El hermano, que es discapacitado, vive en el interior y ella vive en Capital. Ah, bueno. Y tiene, no, que, tiene viajar, que viajar ella. Ella sola no le dan pasaje. No, si no, no, si va viajar con el hermano, viajara con el hermano, le dan el pasaje. Ah, sí, sí. Pero el problema es que ella pretende que le den el servicio para ir a ayudar al hermano. A buscarlo. A buscarlo. Bueno, eso tiene que ver si la cobertura social que tiene el hermano, la necesidad de que la hermana... Claro, bueno, pero digamos, la ley dice que cuando acompaña al discapacitado. Si viaja con el discapacitado, tiene gratuidad. O sea, viajando con el discapacitado. Tiene que viajar con el discapacitado. Está bien. Gracias, Miguel. Bueno, nos seguimos la próxima. Será hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Sí, está bien, Diego, en aclarar, porque yo no me acordaba bien el planteo de la señora. Claro, era eso. Ella quería ir a ella marca, tiene, ¿no? Ella vive en Buenos Aires. Cuando el hermano tiene que viajar, ella tiene que ir a buscarlo para traerlo a los médicos. Claro, claro, el pasaje de ida no se lo reconocen. Chacarera, comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta carrera del rancho, señor, claro que fue. Dentro del rancho colga un horcón, tengo un violín, de algarrobo también de pistol, hecho por mí. Algo medio chico es mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, con chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí. Esto es Ayer y Hoy desde Buenos Aires, capital de la Argentina, país donde en 1951, un día como hoy, Perón ganaba las segundas elecciones por su segundo periodo presidencial. Para bailar, para darme el gusto y allí vida ya, en Navidad y en Carnaval. Listo y barro, mortero y fogón, tengo además, y una negra chula que sabe maquiar, para qué más. Si alguna guaguita pudiera tener, fui que feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir. Con esta carrera comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta carrera del vento, señor, claro que sí. 7:00 a.m, 23 minutos, por Radio Belgrano y la cadena de la Soberanía Nacional. Esto es Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Argentina tiene 16 puntos en la tabla comparativa de puntos, 24 tiene Brasil, 23 Uruguay, 18 Colombia, 17 Ecuador, 17 también Chile, pero Paraguay tiene 15 y Perú se acercó con 14. O sea que a pesar de todo el desastre de Rodolfo Deportivo, ganando con Colombia en realidad está mejor que la fecha pasada en la tabla. ¿Cómo? Está mejor que la fecha pasada. Está a un punto del cuarto y a un punto del repechaje. Quedan no, 21 pues, en juego. Qué bárbaro. 7:00 a.m, 23 minutos. Lo que tiene malo que se arrimó Perú. Eso sí, porque ahora lo tiene a 2 puntos al octavo, ¿no? Y tiene que jugar a donde con Perú. Acá o allá. Y con Perú hay que buscar. En Perú. Hay que jugar en Bolivia también, ¿no? Sí, en Bolivia. Bolivia no le gana a nadie, pero en altitud a nosotros por ahí nos va a jugar el partido del año para ellos. Bueno, lo que pasa es que cambia todo. Ya en marzo hay que ver cómo viene. Yo espero que sí, y que quede Messi y algún otro más, y que cambien el resto de los jugadores. Si no hace eso, me parece que va a haber problemas. En hora 7:24 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. Yo le quería comentar que noto que usted se esfuerza impresionante todos los días para tratar de rescatar la figura de Perón, mostrar las bondades, las cosas bien que ha hecho. Pero la dirigencia peronista, no sé, desde el tiempo de la dictadura para acá no ha mostrado prácticamente nada. No sé qué les pasa, están desquiciados. Donde hay plata, chao, adiós, doctrina e ideales, y se pierde todo, no se puede rescatar a nadie. Y es como el pensamiento de izquierda, fíjense que la izquierda está en retroceso en el mundo. Avanza a la derecha, pero han inventado algo que es la socialdemocracia. Entonces se mezcla derecha e izquierda, como hicieron con la concordancia radicales y conservadores, como hicieron en la Unión Democrática. En realidad las ideologías, ¿sabe para qué quedan? Para un grupo de analistas, porque después en la práctica, lamentablemente el mundo vive un sistema capitalista. Y sí, en la práctica sí. Pero yo digo ahora con respeto a los jubilados, ¿no? Esos 5 millones de jubilados que ganan tan poco, están pagando lo que sembraron. Nunca se preocuparon de la mayoría de ellos, de lo que estaba pasando en el país. Fíjese el país que le estamos dejando a la gente joven, es una vergüenza, somos unos fracasados. Por más que se hable lindo y se digan cosas lindas, somos una generación de fracasados. El país que le estamos dejando a la gente joven es increíble al punto que... No, pero me parece que es injusto decir eso, porque hay jubilados con la mínima, que a lo mejor han sido toda su vida monotributistas, o que han trabajado por su cuenta y que a lo mejor han tenido inquietudes políticas o han peleado espacios sociales y no lograron objetivos. Yo hablo por lo que veo, lo que me... ¿Cómo? La gran mayoría no le importó nada actualmente. Gente de 40, 50 años vive mirándose el ombligo. Mire, yo le pregunto siempre a la gente lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo cada uno? Porque... Claro, yo le digo, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Bueno, por eso, porque ¿sabe cuál es la historia? Sí. Cada uno de nosotros tiene que sentir que ha hecho lo que ha podido, ¿no? En este paso por la vida. Claro. Entonces, cuando uno siente eso, se muere tranquilo. Lo que tiene uno es la intranquilidad de ver que el resto de la sociedad no se realice. Realmente pasa eso. Imagínense los jubilados si tuvieran referentes que se organizaran un poco. Meter 1 millón de jubilados ahí en la Avenida de Mayo, desde el Congreso a la Plaza, en una sentada de una hora, sería una pavada hacerlo. Luis, ¿usted fue monaguillo? No, para nada. ¿Nunca? No. ¿Tomó la comunión? No. ¿Tampoco? Tampoco, no. ¿La familia suya no tenía formación católica o sí? Sí, mi viejo y mi vieja eran católicos. O sea que usted no. Yo no. ¿Y por qué apareció su rebeldía? ¿Cómo nació? Sí, pobre. Pobre y luchando de abajo de los 5 años. No, pero ¿cómo nació su rebeldía, digamos? ¿Por qué se inclinó por un determinado pensamiento? Sí, por lo que me tocó vivir en la calle, y lo único que yo vi que podía darle algo al que trabajaba y se rompía el lomo era la izquierda. No vi otra cosa. O sea, usted vio la militancia de izquierda en la calle, digamos. Sí, quise ser peronista y no pude, no me dejaron. Cada vez que fui a la unidad de básica, me sacaron. Al poquito tiempo me sacaban corriendo. Y no porque yo metiera a mano la lata ni nada, y yo... ¿Por las discusiones? El tipo más honesto del mundo, mire, no le debo un mango a nadie, nunca embromé a nadie, y traté que no me embromaran. Pero, como todo, es una sociedad que es tremenda, cada vez peor, ¿eh? Y le digo, la gente joven... Luis, ¿y de qué año estamos hablando? Y yo calculé más o menos que por allá por los años 60 y pico ya empecé a andar, ¿vio? Bueno... Lo saludo. Bueno, chao. 7 de la mañana, 28 minutos, 14 grados 7 la temperatura. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Qué linda fecha hoy para rendirle un homenaje al mejor presidente que tuvo los argentinos, que fue nuestro general Juan Domingo Perón. Que él hizo algo... Que tuvo los argentinos, no, que tuvimos. Que tuvimos, sí. Que tuvimos, sí, perdón, sí. Que él hizo algo muy sencillo. No puso de economista a estos bochos que estudiaron en Harvard, en Cambridge, en Oxford, qué sé yo a dónde, que para esa gente 2 más 2 son 5. Puso a un señor almacenero Miranda que hizo algo muy sencillo. Tiró para el trabajador, tiró para el gobierno, no robaba y decía que 2 más 2 eran 4, no eran 5. Y le enseñó a los argentinos una falla que tenemos todos nosotros, Nosotros ganamos 10 pesos por mes y gastamos 12. Eso es una falla que tenemos todos los argentinos. Pero qué lindo día para rendir un homenaje a Perón, que puso a este señor Miranda, que nos enseñó mucho. Hoy son todos bochos, todos la saben todas, en televisión, todos la saben todas, pero para ellos 2 más 2 son 5, quieren robar, nada más que robar y empeñar el país. Qué lástima que a los futuros nuestros le vamos a dejar un país empeñado totalmente. Gracias. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Tiene razón Lentino, el compañero Lentino, de que en el caso del pasaje por incapacidad, la persona que está incapacitada con el carnet, que hay que sacarlo allá en la calle Ramsay, cerquita de la cancha de River, donde te tiene que analizar una junta médica. Y de acuerdo al problema que tenés, serás dado por incapacitado o no. Me pasa a mí, porque cuando viajamos con mi señora, en el caso mío es más difícil, porque como yo no veo, mi mujer es la Lazarillo. Entonces, lógicamente, no pagamos nadie. En todos los servicios terrestres tenemos la libertad de ir sin pagar el pasaje. Pero cuando mi señora hace un trámite acá en la zona y tiene que viajar a Jauregui o a Luján con el colectivo acá de la zona, que es como una familia, todos nos conocemos, los choferes nos saludamos como si fuéramos familiares, ella paga con su tarjeta de SUBE. Eso es lo honesto que hay que hacer. Bueno, ayer vos me corregiste. Cuando yo dije Trump, vos dijiste que es Trump. Yo me guío, por lo que lo nombra siempre, o lo ha nombrado desde el principio, el doctor Nelson Castro, porque no solamente es un periodista político, es un hombre que habla perfectamente el inglés, ha vivido en Norteamérica muchos años, vos lo conocés muy bien porque empezó con vos. Y bueno, empezamos a cambiar las cosas, es la costumbre argentina. Y me acuerdo de la bronca que me da a mí cuando de pronto todo lo que es con CH se dice Joe. O sea, este es el Joe de Eduardo Latino. Esto es el Joe de los goles. Joe, ¿qué tiene que ver Joe con show? Si bien show es una palabra extranjera, en la cual le correspondería espectáculo, no tenemos por qué aún cambiar eso. Porque yo me acuerdo que hay un teatro en Tigre que se llama, en honor a la más grande genio que tuvimos, Nini Marshall, que un estúpido locutor decía, anunciando en ese teatro, Nini Marshall. Y a mí te imaginas cómo me da bronca, porque si uno ha tratado toda la vida de este oficio que tenemos, de ser claro, conciso y pronunciar perfectamente bien las cosas. Lo último que te quiero decir, Diego, querido Diego. Sí, te escucho. Bueno, el otro día recordaste al Chato Flores. Sí. A quien tuve el gusto de presentar en el Café Tortoni. Ya en el final de su vida, poco tiempo después, apareció muerto en una pensión de cuarta categoría. No tenía plata y qué sé yo. Bueno, lo conocí. Después hiciste la biografía correcta y dijiste que fue el gran éxito de Enrique Rodríguez con el Chato Flores. Chato creo que se lo pusieron los mexicanos, por eso del Chato de Manzanilla, ole. Bueno, la cuestión que cuando quisiste documentar con la voz del Chato Flores y Enrique Rodríguez, dijiste, y ahora lo vamos a escuchar en Lágrimas de Sangre. Y en vez de Enrique Rodríguez con el Chato Flores, pasaste a Armando Pontier con el Chocho Florio. El Chocho Florio, que fue, era sobrino de Osvaldo Pugliese. Así que hago la aclaración, Porque así como humildemente te pedí disculpa cuando yo me corregiste vos a mí, bien corregido, que yo había equivocado el autor del de Guisamo Solo, así yo mantengo esto también, de, es, está propio en mí de tratar de que no aceptar lo que no está bien. Y de paso me da bronca que el único que hace estas correcciones soy yo. En toda la audiencia no hay nadie que llame para decir lo mismo. Pero la gente no conoce. Y yo quedo como un pelotudo que siempre ando ahí jaconeándote a vos. Y bueno. Ahora, el muchacho Trump, de sí. este nuevo presidente, ni siquiera se llama Trump. Es un nombre, un apellido cambiado. Ah, es descendiente de alemanes y es con D. Trump. Ah. Es el verdadero apellido. Además la traducción quiere decir trompa. Y se acabó. Llegó el trompa. Hasta luego. Municipalidad de José C. Paz. Un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Para quedarse conmigo oculta en la soledad, temblando y no me buscando a la muerte. Quedó en mis ojos dormida, murió en el alien. Pude escuchar de sus labios la seguramente en la Puna estarán preocupados por otras cosas, pero nosotros estamos para hablar de la realidad y del tiempo que viene. Ustedes saben que Frati ha sido trabajador y compromiso. Morgan, y que durante mucho tiempo se ha dedicado a trabajar para esa empresa, la JP Morgan. El que puede llegar a ser secretario de Estado de Donald Trump, que es un norteamericano que se llama Jaime Dimon, si ustedes quieren nombrarlo en inglés va a ser más fácil, porque lo van a escuchar más seguido, va a decir Jane Dine o algo parecido, pero se llama Jaime Dimon, que es un dirigente de la JP Morgan, un CEO de la JP Morgan, como se llama ahora los gerentes, suena para ser el secretario del Tesoro. Y alguna vez fue jefe de Pratt-Gay en las oficinas que trabajaban juntos. Por lo cual ayer algunos en el gobierno respiraban porque decían, uy, estamos bárbaros. Y el que estaba con cara de bronca era el presidente del Banco Central porque decía, si esto es cierto, Macri no lo va a sacar del ministro de Economía Pratt-Gay, que sonaba para ser el jefe la Cancillería, y él, Schusenegger, ir a la Economía, y esto no se va a producir si se confirma que la JP Morgan pondría el hombre que manejaría las finanzas del loco Trump en los Estados Unidos. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Bien, Miguel, buen día, ¿cómo te va? Mira, se saben las cifras de las inundaciones, una pérdida de 5.000 millones de pesos, pero hay algo que es muy grave. O sea que el fondo de reparación que se tiene de reserva son 500 millones para todo el año, por lo cual la pérdida de las inundaciones en Buenos Aires y La Pampa superan los 5.000 millones de pesos y lo único que se tiene previsto en el presupuesto son 500 millones. ¿Qué tema? Sí, claro, es el fondo de emergencia lo que vos estás hablando, el fondo de emergencia agropecuaria, y la estimación de pérdidas, como vos bien decís, es de 5.068 millones de pesos según estudios, es un estudio preliminar, el primero que, el cálculo que se ha hecho, que han hecho en forma conjunta